¿Qué es lo más importante en la vida? ¿El dinero, la valentía, la fama o tal vez el conocimiento de quién es Dios? Hoy en nuestro estudio estaremos viendo esa pregunta. ¿Qué significa conocer a Dios y por qué la importancia de conocerle a Él? Así que agarra tu Biblia y acompáñanos. Estudiemos juntos. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Hola y bienvenidos a Estudiemos Juntos. Hoy estaremos estudiando acerca de lo que significa conocer a Dios y también acerca del arrepentimiento. No es una palabra muy popular, ni tampoco lo fue durante los tiempos del profeta Jeremías. Bienvenidos a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un gozo y placer estar aquí con ustedes. Pero también tengo aquí con ustedes a mi amiga Sharon. Bienvenida, Sharon. Muchas gracias, Dani. Bienvenidos al programa a todos. Mi nombre es Sharon Farías y también quiero acordarles de la importancia de conocer a nuestro Creador y Redentor también. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Así es, Sharon. Y también tengo a mi amiga Stephanie. Bienvenida, Stephanie. Muchas gracias, Dani. Así es. Me llamo Stephanie Fernández. Gracias de nuevo, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que han seguido compartiendo este tiempo con nosotros. Sé que están emocionados por la lección de este día. Y como dijo Sharon, estaremos hablando sobre cómo conocer a Dios realmente. Así es, algo muy importante para la vida de cada una de las personas. Y también tenemos a nuestro amigo Ezequiel, bienvenido. Hola, bienvenidos. Me llamo Ezequiel Leiva para servirles. Y aquí vamos a estudiar el libro de Jeremías y vamos a continuar en una nueva aventura. Así es, y claro que fue una aventura para Jeremías porque lastimosamente la crisis continúa. Wow, al leer este libro me estoy dando cuenta la paciencia, la misericordia y el amor de Dios para su pueblo, que una tras y otra vez Dios está llamando a su pueblo y como dicen en ciertas partes de Latinoamérica, qué tiercos, testaduros, por así decir, de duro corazón, que no entienden el llamado que Dios les está haciendo. Voy a pedir a Stephanie si puede tener una palabra de oración para que podamos pedir la presencia del Espíritu Santo que nos guíe no solamente aquí, sino que también a nuestros televidentes hoy en día. Hay que orar. Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias, Padre, por el privilegio de abrir tu palabra. Sabemos que hay muchas personas mirando ahorita el programa con preguntas, con muchas cosas en sus mentes, en sus corazones. Te pido, Padre, que en este día, por medio de este estudio, puedan encontrar la paz, el confort de tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu guíe nuestras mentes y nuestras palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es, como ya mencionamos, hoy estaremos estudiando acerca de la crisis que estaba sucediendo en los tiempos de Jeremías y lastimosamente es la misma crisis que estamos teniendo en países desarrollados como aquí en los Estados Unidos y en muchas partes de Europa también. Así que le voy a pedir a Sharon si puede leer nuestro versículo de estudio que es Jeremías capítulo 9, versículo 24. Y Jeremías 9:24 dice: Mas alabase en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Un lindo versículo acerca del conocimiento de Jesucristo. Y sabes, en nuestra vida podemos conocer muchas cosas intelectualmente, información, data, pero no es suficiente conocer todas esas cosas. Por ejemplo, aquí, tan siquiera en los Estados Unidos, hay muchas universidades gubernamentales que son secular, por la mayoría, uh-huh. y tú puedes tomar clases de religión ahí, y hay cátedros que conocen la Biblia de pasta a pasta, pero lastimosamente no tienen un conocimiento personal de quién es Dios. Y a ti también me gusta mucho este versículo que se encuentra en Joseas capítulo 4. Uh-huh. Y aquí Joseas pinta una imagen de por qué hay mucho sufrimiento en el mundo. Y dice, oí palabra de Jehová, versículo 1, hijos de Israel, porque Jehová contienden con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterio prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. Versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Wow. Es el conocimiento que son los mandatos de Dios. Y dice Primera de Juan que los mandatos de Dios, los mandatos de Dios es amor. Wow. Estamos viendo que no, sobre el conocimiento no nos va a salvar. ¿Qué es lo que el conocimiento va a hacer en nuestras vidas? En uno de mis libros favoritos dice que muchos se perderán deseando ser cristianos, ser como Jesús. Y eso nos dice es de que tienen el conocimiento, pero no lo están poniendo a prueba en sus corazones. No tomaron ese paso de seguir a Jesucristo completamente en su totalidad. A mí me gusta, también si puedo comentar sobre eso. Sí, claro. Y no es, como dijo Stephanie, no es suficiente nomás percibir o nomás conocer. Pero dice la palabra de Dios que debemos de guardar estas palabras en nuestro corazón. Dice también un libro muy favorito, dice que debemos de recibir el amor de Dios. No solamente tenerlo, pero debemos de recibirlo literalmente en nuestro corazón para que tenga un efecto. Es una experiencia lo que necesitamos tener, y eso nos lleva prácticamente al capítulo 9 de Jeremías. ¿Qué es lo que dice Dios que es la gloria del hombre? Sharon, yo creo que, no sé, ¿quién leyó el versículo? Yo. Sharon, si puedes leer el versículo 23 y 24 de Jeremías 9. Bueno, el 23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y repitiendo el versículo 4, más alabase en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Wow, el versículo es bien directo en esto, que en muchas ocasiones podemos tener un conocimiento de esto o aquello, tal vez nos queremos jactar o vanagloriar en nuestras riquezas, en nuestros bienes, en nuestra valentía, y todas esas cosas son buenas en cierto aspecto. Es bueno tener hombres y mujeres que sean valientes, especialmente si son valientes en la fe de Jesucristo. Es bueno tener riquezas, porque tenemos ahora oportunidades más grandes de poder ser una bendición para el necesitado y el oprimido. Pero si nos estamos jactando de esas cosas, nos estamos perdiendo de la cosa más importante, y es un conocimiento acerca de Jesucristo. ¿Saben? Algo muy interesante, antes de tomar tu comentario, Ezequiel y Stephanie, en el versículo 3, 6, 16 y 24 del capítulo 9, menciona conocer a Dios. Y saben, ese conocimiento no es un conocimiento intelectual de información, sino que es un conocimiento de calidad relacional con Dios, como Adán y Eva conoció a su esposa. Es un conocimiento íntimo, y una manera de tener un conocimiento íntimo con Dios hoy es a través de su palabra y a través de la oración. Ezequiel, y después Stephanie. Cuando la palabra de Dios dice el conocimiento, no es nomás un entendimiento superficial. Y lo sabemos porque recordamos que en la primera lección de Jeremías estudiamos que los primeros ancianos de Israel que ellos dicen que se murió esa generación uh-huh. y después uh-huh. la próxima generación no conoció a Dios. Uh-huh. Pero eso es muy interesante porque ¿qué no? Ellos escucharon las palabras de sus papás uh-huh. y sí las escucharon. Pero cuando la Biblia dice que no conocieron, fue que no tuvieron una experiencia con él. Así es, es un lindo punto que recalcas y por eso, y me gusta mucho porque dice, y el conocimiento podemos mirar que es íntimo, uh-huh. porque miramos en Génesis que, uh-huh. dice que Adán conoció a Eva. Uh-huh. No fue que Adán extendió su mano y dijo, ¿cómo estás, Eva? Hola, no. Era un conocimiento íntimo. Y uh-huh. también Pablo dice lo mismo uh-huh. en Filipenses, cuando dice que me vale todas cosas basura, pero más que conozco el conocimiento de Dios. Uh-huh. Uh-huh. El conocimiento de Dios sobrepasó cualquier otra cosa que... cuando miras las otras cosas, eran como basuras, ¿me entiendes? En comparación de la belleza del conocimiento personal que tenemos con Dios. Sí, estamos hablando sobre el conocimiento y sabemos uh-huh. que en Juan 17:3 nos habla uh-huh. de que la vida eterna es conocer a Dios. Mm. Y tres puntos wow. que nos da en el versículo 24 que a mí me ayudó a entender, porque aquí mismo dice que... en entender y conocerme, que es lo que Él quiere que entendamos y conocemos uh-huh. su misericordia, su justicia y sus juicios. Estos uh-huh. tres puntos, lo que Él, ¿por qué quiere que entendamos uh-huh. estas tres cosas? Porque nos va a ayudar a entender que, cómo podemos obtener la salvación. Uh-huh. Porque cuando conocemos su misericordia, su amor ante nosotros, nos va a llenar de amor, porque sabemos que Él nos amó, sacrificó su vida, uh-huh. aunque no nos lo merecíamos, y eso uh-huh. nos lleva a amarlo. Su juicio, sabemos que está Jesús en el intercediendo por nosotros uh-huh. en ese tiempo, y nos va a ayudar en nuestra caminata cristiana, sabiendo que hay un sacerdote intercediendo. Y wow. luego su justicia nos ayuda en nuestra caminata cristiana porque sabemos que podemos ser justificados por la fe. Wow. Entonces, estos tres puntos, por eso dice, en esto quiero que conozcan uh-huh. y entiendan, porque eso nos va a ayudar a obtener la salvación. Yes. Mm. Y quizás hemos pasado un poquito de tiempo en este punto, pero es muy importante porque dice, porque yo soy el Señor que hago misericordia, imparto justicia. Este es prácticamente quién es Dios, su carácter. Y uh-huh. él es misericordioso y imparte justicia porque Dios es amor, como dice Primera de Juan. Y es importante tener un conocimiento del carácter de uh-huh. Dios hoy en día, porque muchas personas, lastimosamente, como lo hemos venido diciendo en lecciones uh-huh. pasadas, tienen un mal entendimiento de quién es Jesucristo, que piensan que es un Dios vengador, injusto, duro, pero Dios quiere revelar que Él es un Dios de amor. Amén. Y la mejor revelación que tenemos acerca de este Dios personal es en la persona de Jesucristo. ¿Shana? Sí, también me gustaría tocar bien rápido la importancia del Santo Espíritu en nuestro conocimiento de Dios. Wow. ¿Se acuerdan la historia en Hechos? No lo pude encontrar, pero... cuando los apóstoles encontraron a un grupo de gente que se habían bautizado, eran cristianos, uh-huh. pero no tenían el bautismo del Santo Espíritu. Uh-huh. Entonces mandaron apóstoles para ir, poner sus manos sobre ellos y que darles el Santo Espíritu. Uh-huh. Es lo mismo, aunque nos bauticemos y digamos todo el mundo y el universo que aceptamos uh-huh. a Jesús y tenemos un conocimiento intelectual uh-huh. de las doctrinas, etcétera, uh-huh. si no tenemos al Santo Espíritu, no podemos uh-huh. conocerlo como Adán conoció a Eva. Uh-huh. Entonces, por falta de tiempo no puedes hablar mucho de eso, pero el Santo Espíritu tiene un rol enorme en el conocimiento de Dios. Y también me gusta mucho lo que dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 3, dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Dice, si guardamos sus mandamientos. Y es muy interesante porque Jeremías, realmente Dios hizo la nación de Israel para que todas las naciones entendieran que Dios es un Dios de amor. Pero no hacían justicia, no había misericordia. La palabra de Dios dice que hasta los profetas mismos cometían adulterio. La gente dice que oprimían a los huérfanos. Wow. O sea, en sus vidas ellos tenían una conocimiento intelectual, pero no tenían un verdadero conocimiento de Dios. Y hasta la palabra dice que si realmente conoces a Dios, se va a reflejar en tu vida. Vas a guardar los mandamientos de Dios. Increíble. Y sabes, ahorita la lección, después de tener un conocimiento de Dios y quién es Él, hace una transición, porque ahora Dios le pone otro mensaje en el corazón de Jeremías para llevar a su población, uh-huh, y un llamado al arrepentimiento, porque tenemos que conocer a Dios como nuestro Salvador personal, uh-huh, nuestra necesidad de Él. Y muchas veces cuando llega Jesucristo a nuestras vidas, nos hace ver nuestro pecado para que veamos nuestra necesidad, uh-huh, y lleguemos al arrepentimiento. Y eso es lo que sucede en Jeremías 26. Si alguien pudiera leer del 1 al 3. 1 al 3, uh-huh, dice: En el principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo: Así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Para todas las palabras que yo te mande, hablarás y no retengas palabra. Versículo 3. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Gracias, Sharon, por esos versículos. Aquí podemos ver durante estos tres cortos versículos de que Dios está haciendo un llamado a Judá al arrepentimiento, que dejen el pecado, porque recordemos, familia, de que es el mismo mensaje que Dios tiene para nosotros. Él, en realidad, quiere desarraigar el pecado de nuestros corazones, de nuestras vidas, para que el amor de Cristo reine dentro de nosotros. Y recordemos que Dios va a destruir el pecado. Y esa destrucción comenzó en la cruz. Sí. Pero sabemos de que el libro de Apocalipsis nos revela de que el pecado tendrá su fin también. Y si la casa del rey Joacín, que era el hijo de Josías, no escuchase estas palabras... Y en los últimos días, Dios ahorita tiene un mensaje de salvación, de que nos llama al arrepentimiento. Se le conoce como el mensaje de los tres ángeles. Mm. Y aquellos que rechazan ese mensaje de misericordia, mira lo que sucederá. Como dice aquí, continúa el versículo 4 al 6, en Jeremías 26 dice: Diles de mi parte, este es Jehová, dice, así ha dicho el Señor: Si no me hacen caso, ni ponen en práctica mi ley, la cual les expuse, ni prestan atención a las palabras de mi siervo, los profetas, que una y otra vez les he enviado. Puedes ver a Dios, like, muchachos, jóvenes, le está hablando a su pueblo, una y otra vez vengo con ustedes. Puedes oír el corazón de Dios como un padre a sus hijos. Una y otra vez les he enviado, a los cuales no han querido oír. Versículo 6, yo haré con esta casa lo que hice con Silo, y todas las naciones de la tierra usarán el nombre de esta ciudad como maldición. Y va a ser desechada, lastimosamente. A mí me gusta mucho, uh-huh, en Jeremías capítulo 3, ayer antes de dormirme, uh-huh, leí este pasaje y en mis sueños resonaba mucho. Uh-huh. Noten lo que dice, versículo 3, 1, dicen, uh-huh, si alguno dejara a su mujer... Y yéndose, está de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Aquí Jehová pinta una imagen que dice que si un hombre tiene una mujer y ella se va con otro hombre... Uh-huh. El hombre la buscará y, la mujer, uh-huh, y muchas veces no, porque ella cometió el adulterio. Uh-huh. Pero aquí Jehová reconoce que Israel, todos lo negaron y que ellos se fueron y ya lo rechazaron completamente. Pero sin embargo, Jesús está todavía clamando, uh-huh, vuélvete a mí. Uh-huh. Y qué bonito, Alexi, que, o sea, Él mandó juicios y Él hizo todas estas cosas para que ellos aprendieran. Pero más que eso, no nos debe de llamar el amor de Dios a nuestros corazones. Y eso es muy bonito lo que está diciendo Ezequiel. Cuando yo estoy estudiando la Biblia, lo que me gusta ver más es cómo es que Jesús lidió con esa persona. Porque miro que si Él lidió con esa persona en esa forma, sé que así va a lidiar conmigo. Y nos da experiencia porque Él trabajó mucho con estas personas, al pesar que se iban en mal, en peor y en peor. Pero Él nunca se dio por vencidos por ello. Él siempre estaba tocando. Y es lo mismo que está haciendo con nosotros. No importa cuánto tiempo estamos en la iglesia, siempre tenemos que mantener nuestros ojos en Jesús, porque cualquier momento el enemigo nos va a querer sacar. Por eso tenemos a un Salvador, un sacerdote que siempre está intercediendo por nosotros. Y sabes, normalmente tenemos en nuestra mente, tenemos un tenemos pensamientos males sobre Dios. Pensamos, oh, Él no quiere, o a veces pensamos, Él no quiere esto para mí. Y así el enemigo causa duda en nuestra mente. Pero debemos de tomar estos versículos y guardarlos en nuestros corazones, que nosotros debamos de saber en nuestros corazones de corazones que Dios realmente nos quiere, que Él nos ama y que todavía, aunque nosotros caigamos a veces, Él quiere lo mejor todavía para nosotros. Y aquí hay dos versículos adicionales que muestran el amor de Dios. Le voy a pedir a Sharon si tal vez me puede ayudar con Mateo 3:2. Y a Stephanie con Lucas 24:47. Porque este ejemplo aquí en Jeremías no es el único en la Biblia. La Biblia está repleta de cuántas oportunidades Dios le ha dado a la gente para arrepentirse antes de que los juicios caigan. Así que podemos ver la misericordia de Dios en Mateo 3:2. Y dice, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Podemos ver en el ministerio de Jesucristo, uno de los primeros mensajes que Él tuvo para su pueblo era un mensaje de arrepentimiento. Amén. Stephanie. Lucas 24:47. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzado desde Jerusalén. Parte del llamado que Dios le hizo a sus discípulos para que lleváramos el mensaje a todo el mundo, dentro del Evangelio tenía que ir un mensaje de arrepentimiento también, para que la gente pudiera reconocer sus pecados y necesidad de un Salvador. Amén. Sharon. Lo que veo en ver estos versículos en el Nuevo Testamento de cómo el pueblo de Israel todavía necesitaba arrepentimiento, también nosotros en este momento no podemos decir que somos diferentes que el pueblo de Israel, porque todavía necesitamos arrepentimiento en nuestras propias vidas. Exactamente. Claro. Y algo rapidito, algo que me gusta ver es una historia. Y sabemos que el pueblo estaba en pecado y se miraba que ese caso parecía que ya no podía ser mejor, ¿verdad? Pero en Juan capítulo 8, estas palabras en el versículo 11, el contexto de esa historia es de la mujer que es la, ¿cómo se dice? Adúltera, la mujer adúltera, ¿verdad? Vemos que ella estaba viviendo una vida de pecado y se parecía que su caso también era que ya no había esperanza. Pero Jesús, así es como Jesús nos mira a cada uno de nosotros. En el versículo 11 dice, después de que estaban teniendo un diálogo, pero al final dice, que él le hizo una pregunta, mujer, ¿dónde están esos dos que te acusan? Ninguno te condena, dice, y dice, ella dijo, ninguno, Señor. Y Jesús dice, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no pequéis más. En otras palabras, lo que Jesús nos quiere decir ahora, yo sé que has vivido una vida de pecado, que has estado en la oscuridad, has cometido muchos errores, pero en las dulces palabras que nos está diciendo y dice, ni yo te condeno. Jesús pudo haber condenado, ¿verdad? Pero no lo hizo. Y dice, y no pequéis más. En otras palabras, nos está diciendo, yo sé lo que tú puedes ser. Yo sé que a lo mejor has cometido errores, te has estado en pecado, pero yo sé lo que tú puedes ser. Así que eso que nos dé ánimo a nosotros, porque no, Él no nos ve como hemos sido, como somos, sino como podemos ser. Amén. Cubiertos por la sangre de Jesucristo. Amen. Y sabes, para nuestros televidentes en casa, antes de que comenzara el programa, estuvimos estudiando algunos versículos y vimos cuatro puntos que quisiera leerles en cuanto a lo que nos lleva al arrepentimiento, y lo tengo aquí en mis notas. Una es que necesitamos reconocer nuestra pecaminosidad, porque hay tanta gente en el mundo que no ve su necesidad, ¿por qué voy a pedir perdón a Dios? No, yo no lo necesito a Él. Y los conocemos, los hemos visto. Pero necesitamos ver que todos tenemos una carga. Que todos tenemos una carga, esa carga un pecado. Es de pecado. Y no hay nadie en este mundo. Puedes tener todo el dinero y al final del día todavía tener ese vacío en tu corazón, porque solo Dios lo puede llenar. So, tenemos que reconocer que somos pecadores. Segundo, reclamar por fe los méritos de Jesús. No podemos hacer nada que nos lleve a la salvación, no más lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Número tres, el arrepentirnos de nuestro pecado. Al ver lo que Cristo ha hecho por nosotros, debe haber un arrepentimiento sincero por el pecado. No por miedo, sino que por lo malo que hemos hecho. Y número cuatro es, el verdadero arrepentimiento es poner el pecado fuera de nuestras vidas por la gracia de Dios. Y es lindo que Dios nos da el poder de hacer todos estos cuatro pasos. Es hermoso ver todo eso. Me recuerdo que cuando era pandillero estaba en las calles y muchas veces no podía leer la palabra de Dios. Y yo la estudiaba, pero nunca entendía. Me recuerdo que hasta en las mañanas cuando mis papás me dijeron, Ezequiel, tienes que estudiar la palabra de Dios antes que mires la tele. Me recuerdo que iba al Salmo más rápido y rápidamente lo leía y para mirar la televisión. Pero, ¿sabes? Dios, Él puede quebrar nuestros corazones. Él sabe que tenemos oscuridad. Él sabe que a veces hemos sufrido. Él sabe las veces cuando nosotros nos hemos comprometido con el pecado. Pero sin embargo, a pesar de todas esas cosas, Él está allí y quiere restaurar nuestros corazones. Lo único que debemos hacer es confesar de que realmente lo hemos herido. Y nosotros nomás vamos a entender eso cuando entendamos lo que Él pasó en la cruz. Y este es el entendimiento de Dios. Gracias, Ezequiel. Y es hermoso ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y a ti, querido amigo, que nos miras en tu casa o en la computadora o donde quieras que estés, Dios también te está haciendo el mismo llamado que Jeremías estuvo haciendo en estos capítulos. No importa lo que tú tengas, fama, valentía o riquezas, pero lo que importa es un conocimiento personal de Jesucristo como Salvador nuestro que está próximo a venir. Así que te invitamos que semana tras semana te sintonices con nosotros y estudiemos juntos para conocer a aquel que murió por nosotros y está próximo a venir. Hasta luego. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org.